todas las vagas ya con las manos bien arriba. Y quiero ver las palmas de los pibes y las pibas. Y abusando, evolucionando al ritmo de mi mambo. Mi mambo. Tengan cuidado que es...